Ahí estamos, mi hermano y yo. Pero esta será delante de casa de mi abuela, que Sí. ya está dada de llana, que Sí. en casa de mi abuela se recogía la leche, bueno, no se recogía, se llevaban todos los bidones allí, eso sí me acuerdo, y venía lechero a recoger allí la Recogían la leche. leche de los que entregaban en el pueblo, lo llevaban allí. Era el perro de mi abuelo, que, ¿cómo se llamaba Sí, el perro? ya no me acuerdo. Me acuerdo que me cogía del brazo y me llevaba a ver a mi abuelo.